Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, Carmila, séptima y última parte. Esta noche, Carmila, Milarca, Mircala. Esta es su noche, la noche en la que todos, ustedes y nosotros, vivimos historias. Vivimos, sí, las más grandes historias escritas por los más grandes autores de la literatura universal, como la historia de una vampira, Carmila, la historia que esta noche, prepárense, finaliza. Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu, un relato publicado por primera vez en la revista Dida Blue en 1871 y que reaparecería al año siguiente, en 1872, en un volumen de relatos titulado A Glass Darkly, una obra maestra de la literatura vampírica que no todos se atreven a conocer, pero los del Club Historias sí. Capítulo tras capítulo, Le Fanu nos ha ido hundiendo en el horror, en un horror al que solo los osados se atreven a enfrentarse. Osados como todos ustedes, porque son valientes. Y les aseguro, y también les advierto, que esta noche hay que ser muy valiente, arriesgado, intrépido, para vivir el final de Carmila. Relato del que hasta ahora les hemos ofrecido 14 de sus 16 capítulos. Nos quedan dos espeluznantes capítulos. Esta noche, en su mente, en sus mentes, es noche tormentosa, de cegadores rayos, de ensordecedores truenos. Fría, el viento huracanado. Noche en la que Laura, en una sala de un castillo de Estiria, escribe y nos cuenta la historia de Carmila, una vampira. Una historia que ella vivió y que nosotros también vivimos. Vivamos ya el final de Carmila. Pero antes, recordemos lo que hasta ahora ha sucedido. Laura vive con su padre en un castillo de Estiria. El castillo más cercano es el del general Spieldorf. Y a 3 millas de distancia, hay un pueblo en ruinas en el que están las tumbas de la familia Karnstein, extinguida hace años. Laura, de niña, verá en una noche el rostro de una bella joven al lado de su cama. Y tras dormirse, despertará al sentir como si le hubieran punzado en el pecho cerca de la garganta. El general Spieldor les escribirá que su sobrina ha muerto debido a algo monstruoso. Una carroza volcará ante el castillo y la única accidentada quedará bajo la protección del padre de Laura, ya que su madre debe proseguir viaje. Laura se sorprenderá al ver el rostro de tal joven, pues es el mismo que de niña se le apareció en su habitación. Carmila, que así se llama la huésped, acabará confesando raros sentimientos hacia Laura. Y en el pueblo comienzan a morir de una forma muy extraña niñas y mujeres. Carmila tiene un extraordinario parecido con un retrato de Mircala, condesa Karnstein, que data de 1698. Laura comienza a debilitarse. Un médico, tras comprobar que Laura tiene una mancha azulada en la garganta, sospecha que es presa de una extraña enfermedad. Yendo hacia el castillo de los Karnstein, se cruzan con el general Spieldor, que también se dirigía al mismo lugar. Les cuenta lo que le ocurrió a su sobrina, desde que, en un baile de máscaras, conoció a otra joven, Milarca. Laura comienza a identificar a Carmila con Milarca. Y estando en las ruinas, al aparecer Carmila, el general sorprende a Laura diciéndole que en realidad es Mircala, la condesa Karnstein. Milarca es Carmila, y Carmila, o Milarca, es Mircala, la condesa Karnstein. Pero tal condesa vivió en el siglo XVII, y estamos en el siglo XIX, porque al siglo XIX hemos vuelto esta noche para que Laura nos siga contando la historia de Carmila. Y les vuelvo a recordar que Carmila es el anagrama, transposición de las letras de una palabra de la que resulta otra palabra distinta, de Mircala o Milarca. Así que, Laura, según el general Spieldor, Carmila era Milarca. Y Carmila, o Milarca, la condesa Karnstein, Mircala. Me costaba creer lo que decía el general, pero Carmila, cuando él la atacó con el hacha, por un instante mostró un rostro. ¿Qué, Laura? Su rostro, sí, aunque solo fugazmente, fue horrible. Me aterró. Y ella, tan débil. En cambio, cuando cogió al general por la muñeca, lo hizo con una fuerza. El general no podía librarse de la mano de Carmila. Y ella, repentinamente, desapareció, misteriosamente. Y el general le pidió que se alejara de aquel lugar lo más a prisa que pudiera. Sí, eso me pidió. Diría que me rogó que fuera a casa del sacerdote. Pero por donde había entrado Carmila, y suponía que por donde también se había ido, apareció uno de los hombres de aspecto más extraño que jamás haya visto. ¿Extraño? ¿Por qué? Era alto, estrecho de hombros, encorvado, de brazos largos y vestía de negro. Su rostro era moreno, surcado por profundas arrugas. ¿Y qué más? Llevaba un curioso sombrero de ala ancha y unas gafas con la montura dorada. Su cabello largo y canoso le caía sobre los hombros. Ah, y caminaba despacio, arrastrando los pies de una manera muy singular, diría que extravagante. Miraba hacia el cielo, otras veces hacia el suelo, pero siempre sonriendo. Sí, no cabe duda, un tipo curioso. Uy, si lo hubieran visto. Los largos y delgados brazos le colgaban a los costados y las larguiruchas manos, enfundadas en unos viejos guantes negros que le quedaban demasiado grandes, no paraban de agitarse y gesticular. Abstraído, ensimismado. Pero el general Spieldor, en cuanto lo vio, fue alborozado a su encuentro gritando. ¡Oh, amigo mío! Es usted el hombre que ahora necesito. Mi querido varón, cuánto me alegro de verle. ¿Ah, sí, general? No esperaba encontrarlo tan pronto. No, pues ya veis, aquí estoy. Y en el momento justo. ¿En el momento justo? ¿Por qué? Yo estaba confundida. El general hizo una seña a mi padre, que para entonces ya había regresado, mientras conducía hacia él, a quien había llamado varón. Se lo presentó y de inmediato conversaron gravemente. El varón acabó sacando un papel enrollado del bolsillo que extendió sobre la resquebrajada superficie de una losa. Tenía una caja de lápices en la mano con los que trazó varias líneas imaginarias de un extremo a otro de papel. ¿Vio usted lo que en tal papel había dibujado? No lo vi. Pero sí que frecuentemente apartaban la vista para mirar hacia ciertas partes del edificio en el que estábamos. Por tanto, supuse que se trataba del plano de la iglesia. ¿Y no los oyó? El varón solía acompañar lo que parecía una conferencia con lecturas esporádicas de un libro pequeño, muy sucio, cuyas páginas amarillas estaban cubiertas por una escritura apretada. Pero no los oía, ¿no? ¿Se limitaron a hablar? ¡Oh, no! Pasado un rato, juntos deambularon por la nave central frente al lugar en el que yo me encontraba. Seguían hablando mientras caminaban. Luego empezaron a medir distancias con pasos entre unas tumbas y otras. ¿Y eso para qué? Entonces no supe por qué lo hacían. Después sí. Llegaron a detenerse frente a un lugar concreto del muro lateral y comenzaron a examinarlo minuciosamente. Arrancaron la hiedra que lo cubría, golpearon el yeso con las puntas de sus bastones, raspaban por un lado y por otro, hasta que comprobaron la existencia de una gran lápida de mármol sobre la que había unas letras grabadas en relieve. O sea que habían estado buscando una tumba. Sí, eso es lo que estaban buscando. Con la ayuda del leñador que había regresado, dejaron al descubierto una inscripción y un escudo. El general, al ver la inscripción, aunque no creo que fuera muy dado a la oración, alzó la mirada y las manos al cielo, un mudo agradecimiento, y les oí decir: al fin. Sí, la tumba de Mircala, condesa de Karnstein. Sí, la tumba de Mircala, la de ese monstruo. Y ese es su escudo de armas. Esta tumba, durante tanto tiempo perdida, la tumba de la condesa de Karnstein. Mañana estará aquí el comisionado. ¿Y, general? Amigos míos, la investigación se hará de acuerdo con la ley. ¿Y usted, varón? Decid. ¿Cómo puedo agradecérselo? ¿Cómo podemos agradecérselo todos? Todos cuantos habitan estas tierras. Nos ha librado de una plaga que ha azotado y desolado a sus habitantes durante más de un siglo. Gracias a Dios, el horrible enemigo ha sido al fin localizado. Está aquí, en esa tumba. ¿Cómo? Ay, pero... sí. Mi padre se ha llevado aparte al varón, seguidos por el general. Seguro que mi padre les está hablando de mí, que les pone al corriente de lo que me está pasando. Mientras hablan, me miran fugazmente. Así que esa tumba, la de la condesa de Karnstein, Mircala, ¿por qué dicen que en ella está el monstruo? Si es la de la condesa. Laura, hija mía, ya es hora de regresar al castillo. Pero papá, ¿qué ocurre? No me hagas preguntas, no podría responderte, ahora no. Y hay otra cosa urgente que debo hacer. ¿Qué, papá? Intentar que el sacerdote se una a nosotros, persuadirle que nos acompañe al castillo. Vive cerca de aquí. Tú también me ayudarás a convencerle de que vaya con nosotros, hija, por el bien de todos. ¿Y lo lograron, Laura? Sí, tuvimos éxito en tal gestión. Y la verdad es que me alegré de que así fuera. Al llegar al castillo me sentía muy cansada, débil. La presencia del sacerdote me daba ánimos, aunque me desalentó el no tener noticias de Carmila. había desaparecido en la iglesia tan repentinamente. ¿No les preguntó sobre ella? No me dieron ninguna explicación de lo ocurrido en la iglesia en ruinas. Estaba claro de que se trataba de un secreto, de algo que mi padre prefería tenerme ignorante. ¿Y en el castillo? La ausencia de Carmila, que en tales circunstancias adquiría un tinte siniestro, hacía que el recuerdo de lo ocurrido en la iglesia me resultara aún más terrible. Y aquella noche se hicieron unos preparativos muy singulares. ¿Qué dispusieron? Madame Pegodón y dos criadas permanecieron sentadas en mi habitación toda la noche, tal como les ordenó mi padre, aconsejado por el barón. Y mi padre, en compañía del sacerdote, montó guardia en la recámara. Temían por usted. Y yo, aunque me sentía protegida, estaba muy asustada. Tan confundida, tan debilitada. Además, el sacerdote había realizado algunos ritos solemnes cuyo significado no era para mí menos oscuro que la finalidad de las precauciones tomadas. Unas precauciones tan extraordinarias. Lo comprendería todo unos días más tarde. ¿Y Carmila? Al desaparecer se interrumpieron mis padecimientos nocturnos. ¿Y qué relación? Ya habrán oído hablar de la horrible superstición que impera aquí, en la alta y baja Estiria. Supongo que se refiere a... La superstición, porque así hay que llamarla, del vampirismo. Y en Moravia, en Silesia, en Turquía, en Polonia y hasta en Rusia. Si vale para algo el testimonio humano presentado con todo cuidado y seriedad, imparcialmente, ante innumerables comisiones, cada una compuesta por numerosos miembros, elegidos por su integridad e inteligencia, los cuales han escrito informes posiblemente más voluminosos que todos los existentes en relación a cualquier otro tipo de casos, es difícil negar o aún poner en duda la existencia del fenómeno llamado vampirismo. Cierto. Pero, Laura, ¿usted qué opina? Por mi parte, no conozco ninguna teoría capaz de explicar lo que yo misma he presenciado y padecido, más que la procedente de tan antigua y tan atestiguada creencia. La verdad es que usted padeció tal fenómeno. Su testimonio es único. Y al día siguiente, porque el general anunció que se presentaría el comisionariado. Al día siguiente se llevaron a cabo los procedimientos formales en la iglesia del castillo de los Karnstein. ¿Y ahora, general? Ahora, amigo mío, sepamos lo que hay dentro de esa tumba. Que la abran. Así se hará, varón. Abran la tumba. ¡Pronto! Dios mío, la condesa Karnstein. Sí, amigo mío, Mircala. Pero ¿cómo es posible? Si su rostro... Sí, sigue siendo igual de bella. Una pérfida belleza la suya. Han pasado 150 años de su muerte y... ¿Y el calor de la vida se refleja en su rostro? ¿Su muerte, dice? Este monstruo, para horror de todos, está vivo, porque se alimenta de víctimas inocentes. Es espantoso. Espantoso, sí. Abominable. Mi querida sobrina Berta fue víctima suya. Pero ahora juro que vengaré su muerte y la de todos cuantos murieron también víctimas de esta criatura infernal. Tiene los ojos abiertos y su cuerpo no desprende ningún hedor. ¿Qué opina, doctor? Se aprecia, aunque lo hace débilmente, que respira y le late el corazón. Fíjense en sus miembros. Están flexibles y su carne elástica. Es algo tan aterrador. ¿Y su cuerpo? El cuerpo de la condesa, inmerso en sangre. ¿En sangre? Sí, en sangre. Inundado de sangre todo el ataúd. Hasta una profundidad, diría que, de 7 pulgadas. Aquí están, pues, todas las pruebas y síntomas admitidos del vampirismo. Hágase lo que hay que hacer. Levanten el cuerpo. Sáquenlo. Oh, ¿Y ahora? La estaca. Proceda a clavar la estaca en el pecho. Húndasela en el corazón. En nombre de Dios. Dios mío, Laura. Fue un grito desgarrador, espantoso, igual al de cualquier persona en su última agonía, pero más brutal, más sobrecogedor. ¿Y tras clavarle la estaca? Le cortaron la cabeza. Un torrente de sangre manó del cuello seccionado. La cabeza, así como el resto del cuerpo, serían colocados en una pila de leña. Se les prendió fuego hasta que quedaron reducidos a cenizas. ¿Y las cenizas? Esparcidas sobre el río. En el río desaparecerían para siempre. Y desde entonces nunca más estas tierras han vuelto a ser visitadas por ningún otro vampiro. Nunca. Mi padre posee una copia del informe de la Comisión Imperial con las firmas de todos los que estuvieron presentes en la destrucción del monstruo, adjuntas como comprobación de sus declaraciones respectivas. Les he contado el final, resumiéndoles tal documento. Así finaliza el capítulo 15 de Carmilla, pero aún no han sido respondidas todas las preguntas. Algo que se hace en el siguiente y último capítulo del relato, el 16, a modo de conclusión. En él se nos mencionan varias obras. Magia póstuma, de Charles Ferdinand de Ser, de 1706. De Mirabilibus, de Flegonte, del siglo II. De Cura pro Mortuis, de San Agustín, 421. Filosofía y Cristianos Pensamientos de Vampiros, de John Christopher Harenberg, de 1739. La historia de Carmilla. Su historia, Laura. Ahora nos la cuenta. Y también la escribe, supongo. Suponemos que con serenidad. No. No puedo pensar en lo que sucedió sin estremecerme. Me sigue angustiando, inquietando. Fue tan horrible. La verdad es que de no ser porque me han pedido que lo contara. Y también que lo escriba. Han pasado años desde que ocurrió. Pero al recordar a Carmilla, a la condesa Karnstein, a Milarca, mis nervios se trastornan. Puede que lo estén para siempre. Y mis días y mis noches. ¿Qué, Laura? La sombra de aquellos horrores sigue espantando mis días y mis noches. La soledad me resulta insoportable. Pero sé que debo aclararles algunas cosas. Aclararles a todos ustedes. Iba a preguntarle por el barón. El barón Vordenburg, sí. Una extraña persona. Gracias a su sabiduría se descubrió la tumba de la condesa de Karnstein, de Mirkal. ¿Quién era? Había fijado su residencia en Graz, donde vivía de una pequeña renta, que era lo único que le quedaba de las de, en otro tiempo, principescas posesiones de su familia en la Alta Estiria. ¿Y a qué se dedicaba? Se dedicaba por completo a la investigación minuciosa y laboriosa de las tradiciones totalmente autentificadas del vampirismo. Ah, todo un experto en no muertos. Sí. Había leído todas las obras, grandes y pequeñas, sobre el fenómeno del vampirismo. Recuerdo títulos como Magia póstuma, De mirabilibus, De cura pro mortuis, Filosofía y cristianos pensamientos de vampiros, y muchos más. La verdad es que solo recuerdo los títulos de las obras que prestó a mi padre. Pero creo que las tenía todas sobre vampirismo. Y también poseía un voluminoso archivo con todos los casos judiciales, de los que había extraído una suma de principios que parecían gobernar la condición del vampiro. Algunos siempre, otros solo en ocasiones. Por cierto. Sí, Laura. Les diré de paso que la palidez mortal atribuida a tales no muertos es una pura ficción melodramática. Ah, ¿entonces? En realidad presentan una apariencia de vida saludable tanto en la tumba como cuando se muestran públicamente. Cuando se les expone a la luz en sus ataúdes, presentan los síntomas que han sido enumerados como prueba de la confirmación de la existencia vampírica de la condesa Karnstein. Condesa muerta hace tantos y tantos años. Puedo seguir hablándoles de los vampiros. Y se lo agradecemos, Laura. Sobre todo para llegar al fondo del caso de Carmila, Milarca, Mircala. Siempre se ha considerado por entero inexplicable la forma en que logran escapar de sus tumbas y regresar a ellas durante ciertas horas sin desplazar la tierra ni dejar señal alguna de alteración en el féretro ni en las ropas. ¿Y eso? Porque la doble vida del vampiro continúa en la tumba mediante un sueño que renueva a diario. Ajá. Su horrenda avidez de sangre procedente de personas vivas le proporciona la energía necesaria para su existencia despierta. El vampiro es propenso a sentirse fascinado con una creciente vehemencia semejante a la pasión amorosa por algunas personas en particular. ¿Y sus víctimas? Persiguiéndolas, desplegará una paciencia y una astucia inagotables, ya que el acceso a un objeto en particular puede presentar para ellos muchos obstáculos. Pero el vampiro no desistirá jamás hasta haber saciado su pasión y secado la vida misma de su codiciada víctima. Mas en estos casos, economizará y demorará su disfrute asesino con el refinamiento de un epicúreo, acrecentándolo mediante aproximaciones graduales, semejantes a las de un ingenioso galanteo. Entonces, solo parece querer la simpatía o el consentimiento de su víctima. Pero no siempre su conducta es la misma. No, no, desde luego. En otros casos va directamente a su objeto. Lo domina violentamente, lo estrangula y lo vacía en un solo festín. Un festín sangriento. Parece que el vampiro en algunas ocasiones se halla sujeto a unas condiciones especiales. No lo comprendo. En el caso particular que he relatado, Mircala parecía estar limitada a un hombre. ¿A un hombre, dice? Sí, a un hombre. A un hombre que, aun no siendo realmente el suyo, debía por lo menos reproducir todas las letras, ni una más, ni una menos, de las que lo compone. Carmila, Milarca, Mircala. Los tres nombres, con las mismas letras, ni una más, ni una menos. Sí, todo un anagrama. Así es. Mi padre relató al barón Vordenburg, quien permaneció en este castillo 2 o 3 semanas más, después de la expulsión de Carmila, la historia acerca del caballero moravo y el vampiro del camposanto de Karnstein, preguntándole luego cómo había descubierto la posición exacta de la tumba, tanto tiempo oculta de la condesa. Las grotescas facciones del barón se fruncieron en una misteriosa sonrisa. Miró hacia el suelo, todavía sonriendo, y manoseó el gastado estuche de sus gafas. Y dijo: poseo muchos diarios y otros documentos escritos por el moravo. Un hombre notable. El más curioso de todos es uno que trata precisamente de la visita de la que me habláis. A Karnstein. ¿Y puedo saber? La tradición, desde luego, deforma y distorsiona un poco los hechos. Es posible que le tomaran por un gentilhombre moravo, ya que había trasladado su residencia a tal territorio, y además era de noble cuna. ¿Y no era acaso? En realidad, había nacido en la Alta Estiria. ¿Ah? Baste con decir que en su primera juventud había sido un apasionado enamorado de la bella Mircala, condesa de Karnstein, y ella consentía. Me asombra, barón. Su temprana muerte lo sumió en un inconsolable pesar. Está en la naturaleza de los vampiros el crecer y multiplicarse, pero según una comprobada ley reservada únicamente a ellos. ¿Crecer? ¿Multiplicarse? ¿Y me habla de una ley? La verdad, varón. Bien, amigo mío. Procurad imaginaros, para empezar, un territorio totalmente libre de la peste vampírica. ¿Cómo comienza a manifestarse y a desarrollarse, a multiplicarse? Pues... Os lo diré. ¿Sí? ¿Cómo? Alguien, más o menos malvado, pone fin a su propia vida. Un suicida, en ciertas circunstancias, puede convertirse en vampiro. ¿Y bien? Tal espectro visita en sueños a determinadas personas vivas, las cuales mueren. Y en la tumba se transforman casi invariablemente en vampiros. ¿Y eso fue lo que ocurrió? Cierto, amigo mío. Tal como usted ha adivinado. Eso es lo que ocurrió en el caso de Mircala, que fue atormentada por uno de tales monstruos. Mi antepasado, Vordenburg, cuyo título aún llevo, no tardó en descubrirlo, y en el transcurso de los estudios a los que se consagró, aprendió mucho más. ¿A qué conclusiones llegó? Entre otras cosas, afirmó que probablemente la sospecha de vampirismo recaería tarde o temprano sobre la fallecida condesa. La condesa que había idolatrado mientras vivía. Fuera lo que Mircala fuese, sintió horror ante la idea de que sus restos pudieran ser profanados con el ultraje de una ejecución póstuma. Vordenburg dejó un curioso escrito en el que prueba que el vampiro, al ser expulsado de su doble existencia, es proyectado a otra vida más horrible todavía. ¿Y? Decidió salvar de tal espantosa existencia a su amada Mircala. ¿Y qué hizo, varón? Urdió la estratagema de un viaje a estos lugares, un supuesto traslado de los restos de la condesa y una auténtica destrucción de su sepulcro. Mas, cuando pasaron los años, y próximo ya el fin de sus días, recordando cuánto quedaba atrás, consideró de otra manera lo que había hecho, apoderándose de él el horror. Escribió una confesión del engaño que había llevado a cabo. Trazó el plano y las notas que me han guiado hasta el sitio exacto en el que estaba la tumba de la condesa. Puede que intentara algo más, pero la muerte se lo impidió. Así que... ¿Usted? Solo un lejano descendiente suyo, aunque lamentablemente, demasiado tarde para muchos, pudo dirigir la búsqueda de la guarida del monstruo. Yo soy el lejano descendiente, sí. Aunque, como ya le he dicho, tarde para muchos. Pero, varón, de no ser por usted, seguirían otros siendo sus víctimas. ¿Y quién sabe cuándo se detendría tanto horror? Uno de los indicios del vampirismo es la fuerza que tiene en las manos. Por eso la que parecía débil mano de Carmila... Milarca, Mircala. Cuando su mano se cerró como un grillete de acero sobre la muñeca del general Spieldorf, él no pudo hacerle resistencia. Una fuerza terrible. De su efecto, la víctima tarda mucho en recuperarse, si es que realmente puede recuperarse. ¿Y usted, Laura? ¿Se recuperó totalmente? Sí, pero tuvo que pasar bastante tiempo para que se debilitaran mis terrores. Mi padre, durante la primavera siguiente, me llevó de viaje por Italia, permaneciendo fuera más de un año. Tenía que olvidar. Pero... Carmila... ¿Qué? No ha desaparecido del todo. No, Laura. No. Carmila, aún ahora, vuelve de cuando en cuando a mi memoria... Ambigua. Ya saben, unas veces como una joven hermosa, lánguida, delicada, bella. Otras veces... Sí. Como el monstruo, como el demonio que desapareció en la iglesia del castillo de los Karnstein. Y algunas veces sobresalto al oír. ¿Qué, Laura? Como unos pasos ligeros. Aquí, en esta sala, en la puerta. Y es cuando no puedo evitar el preguntar. Camila. Inquietante, angustioso relato, el escrito por Joseph Sheridan Le Fanu. Carmilla, una sobrecogedora historia. Una de las obras maestras de la literatura vampírica. Una historia que ha tenido, y más que tendrá, varias adaptaciones cinematográficas, así como versiones teatrales. Se suele decir que la película Vampir, una de las obras maestras del terror expresionista, está basada en Carmilla, algo que solo en parte es cierto. Al danés Carl Theodor Dreyer, para el argumento de Vampir, no solo le inspiró Carmilla, sino también el espíritu que anima los demás relatos de Aglaas Darkly. La película, cuyo rodaje duró más de un año, desde la primavera de 1930 hasta el verano de 1931, también se titula La Entrance Aventure de David Gray, y la versión manipulada que se hizo de ella, y ya es rizar el rizo, La Bruja Vampiro. El resultado fue, y no debió ser, un fracaso, tanto de crítica como de público. Fracaso que condenó a Dreyer a vivir del periodismo durante unos cuantos años allá en Copenhague, aún lejos de dirigir Die Sire en 1943, año en el que nació Catherine Deneuve, también vampira en la película El Ansia, en 1983, con Susan Sarandon y David Bowie. Dreyer, que nos dejó una obra muy personal, sin concesiones, buscando siempre la belleza, pudo hacer Vampir, una producción franco-alemana, gracias al apoyo financiero del barón Nicolás de Günzburg. Los productores, tras La Pasión de Juana de Arco, de 1928, con René Falconetti, poco querían saber de Dreyer. Las recaudaciones no les eran favorables. Él y el barón, tras conocerse en un baile de sociedad en París, acordaron buscar un tema, digamos que sobrenatural. El barón Nicolás de Günzburg admiraba la obra de Dreyer, algo por lo que merece todos nuestros elogios. Supo ver lo que otros en su tiempo no vieron, como no pocos críticos, bastante cegatos. Acabaron eligiendo los relatos de Joseph Sheridan Le Fanu como base para el argumento, centrándose en Carmilla. Y el barón, con el pseudónimo de Julian West, no quería problemas con la familia, interpretaría el personaje de David Gray. Se nos dice, tras unos originales títulos de crédito: existen ciertos seres cuyas vidas parecen atadas a lo sobrenatural por medio de cadenas invisibles. Su imaginación está tan desarrollada que su visión alcanza mucho más allá que la del resto de los hombres. David Gray era una de estas misteriosas personas. Su argumento, resumido, es el siguiente. Un joven, David Gray, en cuanto llega a la posada de un pueblo, Unterpier, en la que le sorprende que haya una habitación reservada a su nombre, será visitado por un hombre que le entrega un paquete, atado y lacrado, con una advertencia escrita a mano: para ser abierto después de mi muerte. Y el hombre le dice: ella no debe morir. David Gray, al día siguiente, yendo tras un guardabosques mutilado, acabará en la casa de un médico en la que verá unas sombras bailando en la pared. Las sombras se desvanecerán al aparecer una anciana, a la que allí mismo recibirá el médico de Unterpier por una puerta que se supone da al sótano. David Gray volverá a seguir al guardabosques, se dedicó a la fabricación de un ataúd mientras él veía las sombras, hasta un castillo, propiedad del hombre que lo visitó en la posada, que es asesinado, siendo atendido cuando agoniza por una de sus hijas, Giselle. León, la otra hija, está postrada en el lecho, aquejada de una misteriosa enfermedad. David Gray abre el paquete que contiene un tratado sobre vampirismo escrito por un tal Paul Bonnet, un estudioso de los no muertos. David Gray acabará ofreciendo su sangre para practicar una transfusión a León. La joven, a quien él vio en los jardines del castillo sumamente debilitada, ha perdido mucha sangre. La anciana que vio en la casa del médico está inclinada sobre ella. Uno de los sirvientes del castillo, leyendo el libro que contenía el paquete, se entera de que, en Kisilova, un pueblo de Transilvania, los vampiros toman la forma de ancianas. Y que el vampiro que asola Kunterpier puede tratarse de Marguerite Chopin, fallecida hace mucho tiempo. David Gray tendrá una espantosa pesadilla en la que vive oníricamente su propio entierro. El sirviente, a quien le ayudará David Gray, tras abrir la tumba de Marguerite Chopin, que no es otra que la anciana, le clava una estaca. Y León vuelve a recuperar la salud. El médico, cómplice de la vampira, acabará muriendo asfixiado en un molino al caer sobre él la harina almacenada. Y León y David se irán felizmente juntos. Vampir es una película de escalofriante belleza. Tras el éxito de Die Sire, sería Vampir reconocida como una película excepcional, si es que no lo son todas las de Carl Theodor Dreyer. Ordet, 1954, y Gertrude, 1961. Tan enigmática, tan onírica, tan bella y con apenas diálogo, bastando las imágenes no pocas obtenidas en amaneceres, ya que el director hacía levantarse a todo su equipo a las 4 de la madrugada. Todo en Vampir resulta impresionante. La fotografía, de Rudolf Maté, los decorados, de Hermann Bahrn, el montaje, de Tom Cataldi y del propio Dreyer, el sonido, de Hans Wittmann, el guión, de Dreyer y Christian Juhl, y la música, de Wolfgang Seller. La película fue interpretada por el barón Nicolás de Gunzburg con el seudónimo de Julian West como David Gray, Sibyl Smith, León, Henriette Gerard, Marguerite Chopin, Jan Hieroninko, Dr. Mark, Maurice Schutt, el señor del castillo, Rena Mandel, Giselle, Albert Brass, mayordomo. En 1960, el año de Las novias de Drácula, de Terence Fisher, Roger Vadim también adaptaría a Carmilla. Esta película, siendo de Vadim, no podía ser otra cosa, muy erótica, pero de interés, ya que hay en ellas ciertas audacias creacionales, como las escenas en blanco y negro. Sus principales intérpretes, Mel Ferrer, Elsa Martinelli, Annette Stroiber y Marc Allegret. Y entre otras, basadas más o menos, más bien menos que más, en Carmilla, tenemos La maldición de los Karnstein, de 1963, una coproducción hispano-italiana dirigida por Camillo Mastrocinque. Christopher Lee, Adriana Ambesi, José Campos y Nella Congiu fueron sus principales intérpretes. Sí a destacar Los amantes vampiro, de 1970, producida por las míticas Hammer Films y American International. Su argumento es bastante fiel al del relato de Joseph Sheridan Le Fanu. De la tumba, con el ánimo de vengar la muerte de sus familiares, vuelve Mircalla Karnstein, una arrebatadora mujer vampiro, cuyas principales víctimas serán hermosas muchachas. Pero tanto el barón Harton como el general Spieldorf no se lo pondrán fácil. Según David Piri, Los amantes vampiro comienza con una secuencia de belleza intensa y soñadora, cuyo estilo volvería a aparecer ocasionalmente en otras películas. Un hombre joven contempla la figura embozada de un vampiro que flota hacia él en la niebla. De repente, ante su asombro, el vampiro resulta ser una muchacha de belleza resplandeciente. O sea, una agradable alteración de la imagen del vampiro. Mientras el hombre queda transfigurado, La muchacha se acerca hasta que su pecho toca el crucifijo que él lleva y muere a manos del hombre. Los Amantes Vampiro fue dirigida por Roy Warbaker, que logró un interesante resultado, algo que no debe extrañarnos. Se trata de un director muy seguro. El argumento de Harry Fine, Michael Steele y Tudor Gates, que es quien firma el guión. La fotografía de Murray Grant, el montaje de James Nett y la música de Harry Robinson. Ingrid Pitt encarnó a Carmilla, Pippa Steele a Laura, Madeleine Smith a Emma, Peter Cushing al general Spiendolf. Last for a Vampire de Jimmy Sunster, también con guión de Tudor Gates, está inspirada en Carmilla. Carmilla, insaciable vampira, se cebará en una escuela de señoritas en la que no duda en matricularse. Carmilla es interpretada por Jude Stensgaard. Y en 1971, Twins of Evil, Drácula y las mellizas, se tituló en nuestro país, algo imperdonable porque el conde no aparece por ninguna parte. Se trata de una película lejanamente inspirada en Carmilla, dirigida por John Hughes. Claro que, en vez de una, son dos, y mellizas. Sus principales intérpretes, Peter Cushing, Madeleine y Mary Collinson y Damien Thomas. Y no nos olvidemos de La novia ensangrentada, de Vicente Aranda, de 1972, con Maribel Martín, Alessandra Baxtedo, Simón Andreu y Jean Selmier. Espléndida la fotografía de Fernando Arribas. Inspirada en Carmilla, no está ni mucho menos a la altura de otras películas de este director. También ha tenido varias adaptaciones teatrales. Destacamos la ópera que, dirigida por Wilford Leach, se estrenó con gran éxito en los Estados Unidos en 1976. La crítica fue unánime al elogiar tanto su texto como su música. Así que Carmilla representa una de las dos grandes fuentes originales de los vampiros cinematográficos. La otra fuente, Drácula. No cabe duda de que Carmilla, con su turbia atmósfera, con sus furtivas pasiones, sea objeto de deseo para no pocos directores cinematográficos y teatrales. Sus dos principales personajes, la cándida Laura y la vampira Carmilla, poseen, una simbolizando el bien y la otra simbolizando el mal, un atractivo casi irresistible, sobre todo el segundo. Esta noche, ustedes y nosotros, no sé si para siempre, dejamos atrás el solitario castillo en el que Laura nos ha contado la historia de Carmilla. La historia de una vampira que nunca dejará de inquietarla, angustiarla, aterrorizarla. Ah, Laura, nunca se librará de Carmilla. Es su pesadilla. Será también la pesadilla de usted. También, a partir de ahora, se estremecerá al escuchar unos leves pasos tras de sí. Unos pasos que cree que son los de alguien que es capaz de matar brutalmente. Alguien cuyo nombre está en su boca. Carmilla. Carmilla. ¡Carmila! Siglo XIX. Así lo dejó escrito Joseph Sheridan Le Fanu. A Carmila le clavaron la estaca, le cortaron la cabeza, la quemaron y sus cenizas fueron arrojadas a un río. Pero lo que es yo, no sé. No sé. Carmila, solo el pronunciar su nombre me aterra. Carmila, Milarca, Mircala, la condesa de Karstein. Lo que es yo, amigos, nunca iré a un pueblo de Estiria, a un pueblo abandonado, en ruinas, como su castillo y la iglesia del castillo, en la que aún estará cubierta por la hiedra, por la maleza, una tumba. En su lápida, rota, se lee, en una gran placa de mármol: Mircala, condesa de Karstein. ¿Se atreverá usted a ir a tan siniestro lugar? Que el bien le proteja. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. Carmilla, séptima parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Roberto Cruz, Pepa Terrón, Federico Volpini, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.